Nueva fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Punto. Hoy, jueves 25 de mayo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Temperatura medio ambiente en la Ciudad de México, déjeme decirle, en estos momentos 26 grados centígrados, se espera una máxima de 27 grados en la Ciudad de México. El calor humano, tremendo. Mire, los congestionamientos en toda la ciudad, pavoroso. En todo lo que va del sexenio de Miguel Ángel Mancera no se ha parado de construir, de cerrar calles, a pesar de la contingencia ambiental que vivimos prácticamente de 8 días, no se paró las obras. Y esto produce un caos pavoroso. Tramos de 1 kilómetro, 2 kilómetros a recorrer se hacen en 20 minutos fácilmente. Imagínese lo que representa en consumo de combustible y obviamente de contaminación. Pone en peligro la vida de quienes habitan en esta gran Ciudad de México. Han transcurrido 145 días del año, estamos ya terminando prácticamente la semana 21ª y la Ciudad de México, la República Mexicana, conmocionada, con estas cifras que se dan a conocer, de que en lo que va del año hay más de 122 mil personas asesinadas producto del crimen organizado. En este cúmulo de personas se incluyen a los periodistas, sin lugar a dudas. Dicen que el periodista forma parte de la conciencia social, el que es capaz de realizar investigaciones, poner al descubierto lo que el poder quiere evitar que se conozca. Esto ha producido la muerte de los comunicadores y cientos de desaparecidos. En las cifras de denuncias apenas aparecen 2259 a nivel nacional de periodistas desaparecidos. Sin embargo, nada más en la persecución en el Estado de México, en el Estado de Veracruz, en el Estado de Puebla, las cifras son tremendas. Vamos a platicar el día de hoy, en los temas que traemos a la mesa, con los representantes de Artículo 19. Ellos traen cifras muy precisas de lo que está pasando. La colusión entre funcionarios públicos, gente del crimen organizado que ha llegado a tomar posesión como políticos y funcionarios públicos que encubren o cometen actos de omisión para ayudar y blindar a sus grupos delictivos. Vamos a platicar también con Vladimir Galeana Solórzano. Él es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, expresidente de esta misma academia y actualmente preside el Consejo Nacional de Honor de la Academia Nacional de Periodistas. Si le parece, en lo que hacemos los enlaces, vamos al punto crítico de la noticia. Coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nale, culpa al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de estar detrás de los videoescándalos en los que ahora ella se ve involucrada. Servicio de Administración Tributaria investiga 70 mil empresas que emiten facturas falsas para comercializar combustible robado. Publica Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación los calendarios escolares 2017-2018. Ante inseguridad, UNAM lanza el programa Puma Bus Seguro para prevenir incidentes desagradables al viajar en el transporte público. Peso avanza a su mejor nivel en más de 6 meses. Dólar se vende hasta en 18.74 pesos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, ya tengo en la línea a el licenciado Vladimir Galeana Solórzano. Él es un periodista altamente reconocido a nivel nacional, conductor de el programa Al Instante en Radio Capital y de televisión también ahí en Radio Capital. Él es vicepresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. En la actualidad funge como miembro de la Comisión Nacional de Honor de esta misma academia y fue expresidente de esta misma academia. Vladimir Galeana Solórzano, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias, Eduardo. Gracias. Buscándote porque tenemos un tema sobre la mesa y que a nivel nacional lesiona a toda la sociedad. Más de 22.000 muertos es el reporte al día de hoy, producto del crimen organizado. Entre estos tantos muertos encontramos que 7 periodistas han sido acallados. ¿Cuál es la posición de Vladimir Galeana Solórzano y de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión ante estos hechos? Mira, primero habrá que decir que efectivamente nos están matando. Están matando a la población, están matando a los periodistas y nadie está haciendo algo. Y muchos se escudan en presuntos mecanismos que en realidad no han servido para nada. A ver, primero, ¿quiénes son los responsables? Los responsables son los gobernadores omisos que no cumplen su función de preparar a los policías y que emplean el recurso que se les entrega anualmente para este tipo de tareas en otras cosas. Segundo, el propio gobierno federal que es omiso y la Auditoría Superior de la Federación para revisar esos procedimientos de utilización de recursos federales que no están llegando al destino que debieran, al destino para el que igual fueron etiquetados. Es decir, hay colusión. Los gobernadores son irresponsables, los presidentes municipales son irresponsables, y también desde el gobierno federal hay mucha irresponsabilidad porque no hay sanciones ante las conductas lesivas de los señores gobernadores, que para ellos es muy fácil tomar los recursos de la seguridad pública y implementarlos en otro tipo de cuestiones donde, bueno, seguramente obtendrán utilidades o los utilizan para obtener utilidades de índole política o social. Primero. Segundo, a mí me parece que nosotros como sociedad tampoco estamos cumpliendo el papel que debiéramos tener porque no tenemos ejes aglutinadores en una sociedad tan dispersa más que los miembros de los partidos políticos que de pronto bajan a buscar organizaciones sociales para los fines propios del ejercicio político. Pero solamente existen organizaciones como la de la señora Wallace, como la señora Moreira, como el señor Gallo, como algunos. Pero ellos son afectados directamente por la criminalidad porque vieron perder a algunos de sus familiares. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde está esa sociedad que tiene que reclamar, que tiene que cuestionarse para colocar en el banquillo de los acusados tanto a gobernantes como a los propios delincuentes, porque no estamos haciendo nada? Nosotros los periodistas estamos haciendo lo que nos corresponde con nuestro trabajo diario, señalando lo que está mal, diciendo lo que está ocurriendo y en algunas ocasiones reclamando por lo que ocurre con nuestros compañeros que han sido agredidos y otros lamentablemente asesinados. Vladimir Galeana Solórzano. Yo he visto en toda esta situación de no solo de los periodistas, sino de tantos crímenes que quedan impunes. y el Ejecutivo Federal, contando con toda la legislación al respecto en el tramo penal, no ha hecho lo que le corresponde hacer. Vemos, por ejemplo, el caso de Blanco Ornelas. Recordarás este periodista del semanario Z. Más de 20 años y no se ha encontrado ni siquiera... Al igual que otros muchos que fueron cayendo a lo largo de la historia reciente de este país. Pero mira, no tan solo es el presidente. ¿Cuántas veces le ha pedido la Secretaría de la Defensa Nacional al Congreso de la Unión que legislen para ellos tener capacidades para poder operar en contra del crimen organizado? Tampoco les dan elementos. Y luego cuando ocurre enfrentamientos y excesos como lo que pasó allá con los huachicoleros en Puebla, pues siempre los recargamos y empezamos a lastimar al ejército, que está haciendo algo que no le corresponde, para lo cual no está preparado, pero que es el único soporte decente que tiene este país para poder combatir a los criminales. Si vuelvo a lo mismo, no está funcionando desde el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, no están haciendo bien su tarea. A ver, ¿qué pasa con los periodistas? Pues tenemos una fiscalía especial en la Procuraduría que se gasta 40 millones de pesos anuales y que tiene 9 años que no ha hecho una sola consignación. Tenemos una comisión en el Senado de la República que la preside el senador Blázquez del Partido del Trabajo, que él es de Baja California, y tiene 200 mil pesos mensuales de presupuesto para su funcionamiento, y el señor no ha hecho funcionar una sola vez esa comisión. O sea, claro, se están robando el dinero. El dinero que debía dedicarse a ver a los periodistas. Y tercero, la fiscalía no tiene mecanismos de coadyuvancia de los periodistas siempre para llevar a cabo. Vladimir Galeana Solórzano, se nos va el tiempo, nos vamos a ir a un corte. Agradezco mucho realmente la posición que plantea sobre la academia. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis 4 formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. La recompensa del día es huevo blanco Soriana con 30 piezas a $35.90. Así es, huevo Soriana a $35.90. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 25 de mayo, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Siempre IN, guía de estilo. Si deseas que el cabello te crezca en menos tiempo, es básico llevar una alimentación saludable y rica en proteína. Debes cuidar el exceso de grasa usando un shampoo neutro que lo fortalezca y le dé brillo. Cepillar tu cabello con movimientos uniformes estimula la circulación capilar y con ello el crecimiento, al igual que dar masaje con los dedos. Evita usar tratamientos agresivos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Como tú, yo vivo con miedo a no tener trabajo, a que mis hijos no lleguen a casa sanos y salvos, a que el dinero no me alcance para llegar a fin de mes, a que me atropellen otra vez con falsas promesas, a que me violen con las mismas mentiras de siempre. Al igual que tú, siento que nadie está de mi lado. Nadie, excepto el PT. No estás sola. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT te empodera. Busca Discos Orfeón en YouTube y disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. México está en tus oídos. Zonas arqueológicas, cenotes, reservas naturales, sopa de lima, marquesitas, pueblo mágico. Todo esto y mucho más conoceremos de Valladolid, Yucatán, capital del Oriente Maya. También degustaremos ricos platillos del estado de Tamaulipas. Y en la música... Hola, somos la Orquesta de Pérez Prado. Escúchanos este domingo en la Hora Nacional. Domingo 28 de mayo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación B. Festival. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Tras una cruzada de 120 días whatsappeando a Susana, por fin, Julio logró probar el aliento de su amada. Su gallardía ante suegros chapados a la antigua y hermanos corpulentos hizo que se hablara de él en los alrededores. Pero ese día, Julio no esperó y no se protegió. Y ahora es leyenda por luchar contra una infección. Julio, cada vez que vas al baño recuerdas que ser valiente también es protegerse. Evita las infecciones de transmisión sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/como le hago. Conapo. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Procuraduría General de la República desmanteló un laboratorio utilizado para la elaboración de droga en Puebla. La Policía Federal trasladó a Oaxaca a los 20 policías de Zihuatanejo, Guerrero, que fueron sujetos a proceso por los delitos de delincuencia organizada en el estado. Y finalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer el descubrimiento de una toma clandestina de hidrocarburo en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, ubicado en una propiedad privada en el poblado del C-34. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Ya son las 5 de la tarde con 16 minutos. Nos vamos con Sergio Laras. Sergio Lara, Andrés Manuel López Obrador, visitó Veracruz. Tenemos el reporte. El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de visita en la ciudad de Veracruz, rechazó que tenga operadores financieros, luego de que fuera cuestionado sobre el cuarto videoescándalo en el que se ve a la diputada local Eva Cadena, señalando a la coordinadora parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nale, de ser el enlace financiero de López Obrador. En entrevista a su llegada al aeropuerto porteño, aseguró que la filtración de videos de ataques contra él y Morena son acuerdos entre Peña Nieto, Osorio Chong y Miguel Ángel Yunes. Él es el que graba. Y él es el que está detrás de todo esto. Pero no solo es Yunes. Sí, porque repito, menciona a la diputada. Es Peña Nieto, es Chong. Los primeros videos de Eva, tengo pruebas, los vio en Los Pinos. Yunes sentado con Peña Nieto. ¿Y es cierto que la hermana del fiscal es la que entrega el dinero? Eso lo dijo Rocío Nale hace unos momentos en entrevista. Eso es muy probable. Es Yunes. Sin duda. O sea, es Yunes. ¿Mande? No es seguro que sea Eva Cadena. Yunes. Es Yunes, Peña y Chong. ¿Va a expulsar a Rocío Nale como hizo con Eva Cadena? Son estos mafiosos y desde luego pues quieren enlodar a dirigentes de Morena, les molesta mucho. En este sentido, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, defendió a la diputada federal Rocío Nale y dijo que buscan enlodar a los dirigentes de Morena. Asimismo, aseveró que les molesta mucho la presencia y actuación de Rocío Nale porque es una mujer íntegra y con principios de lucha. El Punto Crítico, reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Y nos vamos derechito al Estado de México. Ahí está nuestra compañera reportera, colaboradora de este espacio, Gabriela Hernández. Actividades de los candidatos, ya ve que restan 9 días para que venga esta gran decisión en el Estado de México que va a ser referente para 2018. Gaby Hernández, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y mira, sí, comentarte ya el próximo 28 de mayo, pues ya será el cierre fin de las campañas. Y bueno, en este sentido, comentarte que anunció del Mazo el corredor industrial, esto en Acambay, para generar más empleos en el norte de la entidad. También adelantó que contará con diversos planteles de nivel medio, superior y superior para que los jóvenes de esta región tengan oportunidades para prepararse. Y bueno, por su parte, el periodista Juan Cepeda estuvo en el municipio de Naucalpan. Ahí la Estrategia Ciudadana Ruta 5 anunció su adhesión a la campaña de Cepeda. Además de 20 líderes de municipios diferentes, identifican la plataforma del candidato como la mejor para el Estado de México. Por su parte, Josefina Vázquez Mota estuvo también en Naucalpan, en donde se llevó a cabo la presentación del diagnóstico de la impunidad en el Estado de México. Por lo que su intervención, Vázquez Mota expresó que hace falta más ministerios públicos y jueces en la entidad mexiquense. Afirmó que hay un grito de la sociedad por tener seguridad y acabar con la impunidad. Y por su parte, en estos momentos, la candidata morenista Delfina Gómez está llevando a cabo su cierre de campaña en el municipio de Cuautitlán Izcalli y posteriormente se trasladará al municipio de Tultepec, también igual en su cierre de campaña. Esa es la información del Estado de México, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby Hernández. Muy completa la información y sobre todo muy buenos tus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Vámonos al sur de la República Mexicana, al estado de Oaxaca. Mire, por fin se ponen a trabajar, van a hacer un plan de desarrollo estatal en el estado. Alejandro Murad, el señor gobernador, con su gente se reúne con los señores legisladores y van a planear. La información la tiene nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente, bueno, pues quedan solo algunos días, como lo marca la Constitución Estatal y como lo marcan las leyes en el estado, pues ya están a marchas forzadas los legisladores de la 63 legislatura local, a puerta cerrada con el gobernador Alejandro Murat y todo su gabinete, Eduardo, porque están elaborando este plan estatal de desarrollo que va a, pues, a coordinar, va a ser la guía que oriente las políticas públicas en el estado para el periodo 2016-2022, y esto pues se ve por primera vez de la mano con el poder legislativo local, y que por primera vez tendrá también la participación de la segunda fuerza, que en este momento pues es Morena, y que va pues muy diferente, una visión muy distinta a los principios que tienen los partidos que ya tradicionalmente habían estado participando en sexenios anteriores, y que ahora, bueno, pues es una fuerza política diferente que estará también participando por primera vez en la elaboración de estas actividades, de estas políticas públicas. Y entre otras, pues te mencionaría que está el desarrollo social y humano, la educación, la salud. Algunas otras de las características es lograr, por ejemplo, un eje de Oaxaca moderno y transparente, que ahora tú sabes que será o es uno de los parteaguas o de los puntos débiles de las administraciones municipales, estatales y federales. Entonces, en estas diferentes vertientes o ejes que están analizando en este momento, bueno, pues participan la parte de los legisladores, pero también la parte del gabinete, como es la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el IEPO, esta parte de la educación, la Secretaría de Salud. También hay otro eje que se le denominó como Oaxaca Seguro, y que en él participan pues también aspectos como la gobernabilidad y la paz social, la seguridad, la procuración de justicia, los derechos humanos, con dependencias similares. Al igual hay otros dos ejes, es el de Oaxaca productivo e innovador, también el de Oaxaca sustentable y políticas transversales, en donde también se incluye ya no solamente los pueblos indígenas y la equidad de género, Eduardo, sino que un tema que no se había reflejado como tal es el de las energías alternas. Y es que tú sabes que Oaxaca cuenta con parte de su extensión territorial con estas alternativas como la energía eólica, que es pues uno de los estados que más aportan a este tipo de energía. Así que en ese trabajo están, tienen hasta el último día del mes de mayo, Eduardo, para presentar este eje rector del estado, así que estaremos pendientes y dándote cuenta, por supuesto, en Punto Crítico de lo que acuerden y arreglen y cómo va a estar Oaxaca transformándose a partir de estos encuentros. Es mi reporte, Eduardo. Vamos a darle seguimiento, Gisela Ramírez, te encargo mucho, Gisela Ramírez, desde el estado de Oaxaca. Vámonos al ámbito federal. Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto encabezó hoy ceremonia de apertura de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo a Desastres. La información la tiene nuestra compañera amiga Marta Obeso, allá en Presidencia de la República. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Bueno, y buenas tardes. Así es, como tú lo dijiste, 6,000 representantes de 189 países asistieron a la ceremonia de apertura de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo del Desastre 2017, misma que encabezó el presidente de la República. En este foro internacional, Enrique Peña Nieto recordó que de 2012 a la fecha se han presentado en México al menos 166 situaciones de desastre de diferentes magnitudes, por lo que reiteró que los fenómenos naturales no reconocen fronteras ni órdenes de gobierno y afectan con mayor fuerza a la población vulnerable. El primer mandatario federal confió en que la experiencia de los 189 países que participan en este foro permita mejorar la cooperación internacional y reducir las pérdidas pérdidas humanas y económicas y de infraestructura vinculadas a la situación de desastre. Llama la atención, Eduardo, que el presidente Enrique Peña Nieto haya omitido hablar de los medios de comunicación con tan importante labor que hacen en caso de desastres para orientar a la población, y más aún que estos últimos días ha sido de manifestación abierta de los medios de comunicación contra la inseguridad que existe en el país. Este es el reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Sin lugar a dudas, el presidente de la República escucha lo que quiere escuchar, ¿no? Si pide aplausos, pues quiere aplausos, y si no hay aplausos, se los imagina. Pero la ciudadanía, los mexicanos, quienes vivimos en este país, mire, como sociedad siento que estamos hartos, hartos de todo lo que está sucediendo. Hay leyes, hay norma vigente, pero simplemente no se aplica. Por omisión, pero ¿omisión de qué tipo? Se preguntaría uno, ¿será colusión de los funcionarios públicos como parte del crimen organizado para mantener esta impunidad? Bueno, vámonos a la Cámara de Senadores, ahí está Francisco Montaño. Francisco Montaño, ¿qué traemos el día de hoy? Eduardo, pues ante esta negativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de intervenir en los asuntos del Senado de la República en materia de determinar si la tercera fuerza sigue siendo el PRD en el Senado o ya sería Morena, pues hay una discusión tremenda ya entre los coordinadores, en el caso del PRD de Dolores Padierna y el vicecoordinador del PT ahora, Miguel Barbosa, están peleando la posición de la tercera fuerza y se están peleando los dineros, Eduardo. Prácticamente el que sea la tercera fuerza les da más atribuciones, les da más presupuesto, más comisiones, más prerrogativas. Pero incluso la ambición de Miguel Barbosa no acaba ahí, Eduardo, pues quiere seguir como presidente del Instituto Belisario Domínguez y ya cuenta con el apoyo del presidente del Senado, Pablo Escudero, quien dice que buscará un acuerdo parlamentario para que no sea precisamente el coordinador, un coordinador de la bancada el que presida el Instituto Belisario Domínguez, sino que pueda ser alguien de menor rango como el vicepresidente, el vicecoordinador de una fracción como es Luis Barbosa, y venir manteniéndolo en el cargo, Eduardo. Pues bien, esas modificaciones sin lugar a dudas dejarán buen sabor de boca. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. Cereal con flakes, 400 gramos, lleva 2 por $39.90. Y Fortileche UHT de 1 litro, lleva 4 por $50. Soriana Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Al 25 de mayo, consulta restricciones. XEAI AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Somos una empresa que se dedica a servicios de hospedaje y generamos más de 3.000 empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Tony. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Visita pepeytony.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Investiga qué documentos debes llevar siempre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro. Para más información, llama sin costo al 1-855-46-36-395. Si también sientes que dos minutos es una eternidad cuando alguien no te responde un mensaje, no eres el único. Todos tenemos algo en común. Ven y descubre que siempre hay algo más que conocer estudiando tu bachillerato en Universidad Icel. Atrévete a conocernos. Icel.mx, 5350-9100. Toda nuestra programación de televisión la encuentras en el canal 157 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Qué? El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. Mi nombre es Guadalupe García, tengo 65 años y me diagnosticaron diabetes hace 12 años. Me dieron un tratamiento. Hay que estarse checando la glucosa, cuidar el peso. Cuando sepan que tienen diabetes, no tengan miedo. Vayan a su clínica para que los atiendan. Pues van a ver que van a lograr llevar una vida normal. Tengo una vida feliz porque cuido mi salud. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con 30 minutos. Regresamos, tenemos en la línea ya al comentarista del periódico El Punto Crítico, especialista en temas de seguridad, el maestro Elmer Ancona. Elmer, ¿cómo has estado? ¿Qué ha habido con esto de la inseguridad y los temas de los periodistas? Estimados amigos de El Punto Crítico, Radio Fórmula, mucho se ha hablado de medidas cautelares, de líneas de prevención para la protección de periodistas, pero poco se ha hecho al respecto. Tan grave es el problema que desde el año 2000, más de 120 periodistas han sido asesinados en México y por lo menos 5 centenas han sido amenazados y agredidos de diversas formas. Ante esta caótica situación y la pasividad de los gobiernos estatales y municipales para defender a los comunicadores que trabajan en su entorno, la Alianza Periodística Estratégica propone a los 3 niveles de gobierno, en sintonía con el gremio periodístico, los siguientes protocolos de protección. Primero, declarar permanente, normativa y legalmente al periodismo como una profesión de alto riesgo en México. Segundo, tener un registro pormenorizado de todos los periodistas, en especial de los reporteros que cubren las fuentes de seguridad pública y de justicia local y federal. Tercero, identificar a los periodistas más vulnerables que hayan recibido amenazas de la delincuencia organizada para activar un blindaje de protección permanente. Cuarto, como autoridades federales, estatales y municipales, rendir por lo menos un informe trimestral y público del peligro que representa el crimen organizado por zona y región para emitir una alerta roja a los informadores. Quinto, en las tareas de confrontación contra el crimen organizado, determinar con los periodistas las áreas de alto riesgo y las posibles zonas y medidas de protección para ejercer su labor profesional. Sexto, incrementar el presupuesto federal en aquellos estados donde la delincuencia organizada represente un mayor peligro para el ejercicio periodístico. Séptimo, capacitar a los periodistas de las zonas más peligrosas del país en materia de inteligencia contra el crimen para tener un mapeo real de los grupos delincuenciales. Y octavo, otorgar todas las facilidades económicas, profesionales y familiares a los periodistas que requieran cambio de domicilio en otros estados. Estos protocolos de protección a periodistas, estimados radioescuchas, no son excluyentes de otros que ya existan en el país, sino complementario. Tampoco se contrapone a los mecanismos de protección establecidos por las autoridades federales. Somos periodistas, somos sociedad. Para El Punto Crítico, Radio Fórmula, Elmer Ancona. Muchísimas gracias, Elmer Ancona. Mire, sin lugar a dudas, esto que está sucediendo con la delincuencia, con la sociedad, pone en peligro a cada una de las áreas de la sociedad misma. Médicos, hace poco dábamos cuenta en esos mismos espacios de cómo les cobran derecho de piso a los médicos que trabajan en las instituciones de gobierno. El asesinato de médicos en el interior de la República, donde se les exige que cumplan con la cuota del derecho de piso y como no quieren pagar, pues los asesina. En el caso de los periodistas, es un botón de muestra. pero esto está sucediendo con toda la sociedad. Vamos a platicar en este momento Luis Knapp. Él es integrante del programa de protección y defensa del artículo 19 para saber y tener una visión de qué se está haciendo en los diferentes gremios, qué se está haciendo en la sociedad civil. Uno, por levantar la voz ante 122 mil asesinatos en lo que va del año de 2017 a nivel nacional, producto del crimen organizado, por un lado. Pero por el otro lado, 9 periodistas ya al día de hoy asesinados y están impunes, ¿eh? Y hacía yo referencia al caso de Blanco Ornelas, asesinado hace más de 20 años y sin embargo no se ha hecho nada, no se tiene ni culpable, la investigación nunca ha progresado. ¿Que esto es problema de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox? No, eso lleva más de 50 años. Y si revisa usted la historia, se va a dar cuenta que desde los tiempos, por ejemplo, de Díaz Ordaz, había asesinatos de periodistas y sigue la impunidad hasta el día de hoy. Luis Knapp, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y la invitación, muchas gracias. Luis, ustedes como parte de artículo 19, me imagino que deben tener las estadísticas, ¿cómo están los datos? ¿Nos podrías poner en contexto cómo va esta situación en el caso de los periodistas, ustedes que le han estado dando seguimiento? Sí, claro que sí, así es, pues como parte de nuestra labor, aquí en artículo 19 nos encargamos de promover y defender el ejercicio de la libertad de expresión y de documentar ir registrando las agresiones que se presentan, ¿no?, en México contra periodistas. Entonces, nosotros pues estamos ahora colocados ante un contexto muy difícil, muy adverso, para el ejercicio periodístico en México, porque la violencia contra periodistas ha aumentado y cada vez va en aumento. De los últimos datos que registramos, por ejemplo, en 2016, que concluimos conforme a nuestro registro, nuestra documentación, que fue el año más, ha sido el año más violento. Registramos un total de 426 agresiones en todo el país y 11 asesinatos de periodistas en 2016. Y bueno, ahora 2017 pues también inicia muy muy difícil, muy adverso para las y los periodistas con estos asesinatos que apenas en 5 meses han ocurrido en México. Y bueno, las agresiones que tampoco paran, además de los asesinatos, las agresiones que casi a diario recibimos aquí, nos enteramos a través de notas o nos llaman personas o periodistas de agresiones que reciben. Entonces estamos sí ante un contexto muy muy difícil y adverso para los periodistas ahora en México. Luis, mira, hemos visto cómo levantan la voz medios de comunicación, el gremio periodístico en diferentes organizaciones e instituciones. Por ejemplo, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión ha presentado sendos comunicados donde le pide al Ejecutivo y a las instituciones mexicanas que se cumpla con la norma, que se le dé persecución al delito, que no se siga permitiendo esta impunidad que estamos viviendo y que está desgastando y acabando a nuestra sociedad. Ustedes, como artículo 19, le han dado seguimiento a múltiples casos de periodistas. Uno de ellos que me llama la atención es de este joven que se va a Estados Unidos, él del estado de Guerrero, hace la denuncia de funcionarios públicos coludidos con la delincuencia, sufre amenazas de muerte, se va a Estados Unidos, pide asilo político y en vez de brindarle apoyo, lo meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque están estudiando su caso y sufre más de 3 meses encerrado con una situación denigrante, porque ni siquiera derechos de un preso tiene, porque es un migrante que está solicitando asilo político, y al final desiste y se regresa a México, obviamente a padecer esta situación de las amenazas y a enfrentarlas, porque dice que es mucho más sencillo en esconderse que sufrir las vejaciones en Estados Unidos. Ustedes, como artículo 19, han seguido este tema. Cuéntanos qué ha pasado también en este caso. Sí, mira, pues como bien lo mencionas, uno de los de las principales problemáticas que existen, y que por eso suceden este tipo de casos, y por eso estamos ante esta situación, es por la grave impunidad que hay en el país, casi el 100%, o sea, casi la totalidad de los casos no se resuelven, no se investigan, o se investigan pero no bien, o no se ahonda en las líneas de investigación relacionadas con el ejercicio periodístico, y no hay sentencias, no hay personas responsables de delitos contra periodistas en México, autores materiales y autores intelectuales, no lo hay. Entonces es muy grave, porque esto pues ha incentivado y ha empujado a que continúe en aumento las agresiones, al ver que no sucede nada, que no hay respuesta ante las agresiones, como el caso que mencionabas. Además, justamente en este caso, y como se puede ver en otros casos, se revictimiza a las personas, o sea, se les criminaliza y se les revictimiza, como en el caso que mencionabas. Entonces, bueno, no solo tenemos la omisión del Estado, la omisión de las autoridades, sino también actitudes que tienden a esto, ¿no? A revictimizar y a criminalizar. Entonces, y digo, a poner más en riesgo además a la persona, porque no atendieron el problema, ¿no? Sí, entonces, no se fueron al fondo, sino simplemente patearon el balón. Luis Knapp, te agradezco muchísimo la oportunidad que nos diste de platicar contigo. Los invito, los convoco a esta mesa de trabajo con la finalidad de que podamos ahondar muchísimo más en el tema. Nada más, como último dato, te voy a decir que el 99.7% de las denuncias que se hacen son investigadas. Dice el INEGI que el 99.7% no son investigadas. De estas, el 0.03% son encausadas, pero mire, a final de cuentas, ahí está la impunidad, no se hace nada. Vamos a un corte y regresamos. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los 2 torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018, solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. La pasión de los grandes del tango, encuéntralos en orfeón.com. Portero, suba y dígale a esa ingrata que aquí le espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. Hecho en México, orgullo de nuestro país. Agustín Lara nació en Tlacotalpan, Veracruz, en 1897, compositor de canción melódica. El Flaco de Oro ha conquistado a muchos con Granada, Noche Criolla, La Cumbancha, Noche de Ronda, Solamente una vez, Palmera o María Bonita. Agustín Lara, orgullo de nuestro país. María del alma. XEIAM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Responsabilidad social también es que tu negocio se preocupe de tener una cadena de suministro sostenible, es decir, ecoamigable, legal y bien remunerada. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Rincones de México, lugares para conocer, disfrutar y apreciar. Cascada Salto del Agua Llovida. Enclavado en la Sierra Madre Occidental de la Sierra del Nayar, en la capital de Durango, se encuentra un lugar mágico, la impresionante cascada El Salto del Agua Llovida, un paraíso que cuenta con espectaculares paisajes naturales. Es una imponente cascada azul turquesa de 85 metros de altura, formada por los arroyos Las Playas y El Infiernillo, afluentes de la cuenca alta del río Acaponeta, que descarga sus aguas en la costa del Océano Pacífico. Al chocar los vientos al suroeste con la caída del agua, crean una brisa en forma de lluvia que baña a los visitantes, lo que hace honor al nombre de Salto del Agua Llovida. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM, ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán. Él es presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión y también es secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, y con el tema de la anticorrupción o esa de la corrupción de la ley que se ha manejado en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, bueno, el senador es el que trae el tema, por eso es que estamos acudiendo el día de hoy a él. Senador Daniel Ávila Ruiz, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Don Eduardo Ramos Fuster, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando en El Punto Crítico. Es un gusto estar contigo nuevamente. Y a nosotros escucharte, siempre tus opiniones oportunas, bien documentadas y tocando y ahondando en los temas de nivel nacional, ¿no? No solo de tu estado o de la península de Yucatán, sino lo que corresponde a la República Mexicana y lo que nos preocupa hoy por hoy a los ciudadanos, a todos los mexicanos, es la inacción que tiene el Congreso de la Unión, y dígase la Cámara de Senadores, para nombrar al fiscal anticorrupción. ¿Qué es lo que está pasando en esta materia? ¿Hay mucha corrupción dentro del Senado como para que no se tome la decisión de nombrar a este miembro de las instituciones que hace tanta falta para ya detener esto que está sucediendo, que ya es una vergüenza a nivel mundial? Eduardo, para empezar, quiero decirte, contestando a tu pregunta, yo creo que hay muchos intereses de grupo, directo y a la cabeza. Y, pues para empezar, indiscutiblemente, Eduardo, la detención, como tú bien sabes, de los exgobernadores de Veracruz, de Javier Duarte, de Tamaulipas, de Tomás Yarrington, en Guatemala y en Italia respectivamente, son temas que han tenido gran impacto en nuestro país, pero permíteme, más que el simple hecho, dar mi visión como senador de la República respecto a lo que está aconteciendo a nivel nacional. Hemos insistido en la importancia de que el Senado designe a quien será el primer fiscal anticorrupción, tema en el que al menos un servidor, Eduardo, yo no he dejado de trabajar en ese sentido, insistiendo. Y aprovecho para comentarte que, como tú bien sabes, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, senadores de diferentes grupos parlamentarios promovimos la realización del foro Sin Fiscalía No Hay Combate a la Corrupción, en el cual, además de legisladores, participaron representantes de la sociedad civil y de diferentes ONGs. Y en este foro, Eduardo, se trataron cuatro grandes temas. El primero, modernizar y actualizar el sistema de procuración de justicia. El segundo, el rediseño institucional de las distintas fiscalías especializadas y el trabajo de los tribunales de justicia administrativa. El punto tres fueron reformas constitucionales acordes con el nuevo sistema anticorrupción, particularmente en extinción de dominio, adquisiciones, compras y obra pública, entre otros temas. Y el punto cuatro de este foro fue qué características deben cumplir quienes destacar, Eduardo, es que el pasado 18 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo, que no es otra cosa más que el acuerdo por el que se crea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones. En primera, y es un hecho, la existencia de la Fiscalía Anticorrupción, pero tú bien lo comentas, y creo que es importante comentarle al auditorio la importancia que tiene, no solamente que ya exista la Fiscalía Anticorrupción, necesitamos que haya un fiscal anticorrupción, y tú bien lo comentabas hace un momento, el Senado está en deuda con los mexicanos, y desgraciadamente hay que decirlo, me duele mucho decirlo, Eduardo, pero hay que decirlo con todas sus letras y en mayúsculas. Hay intereses de grupo, no se han puesto de acuerdo, ya hay una lista de semifinalistas, por decirlo así, pero nadie quiere, pues, como dicen por mi tierra, nadie quiere, pues, ceder, y en ese sentido, pues, se entrampó la designación del fiscal anticorrupción. Claro. Y pues prácticamente terminó el periodo ordinario de sesiones y ya no pudimos designar a un fiscal anticorrupción. Claro, pero los tiempos, senador, se están acortando cada vez más. Antes, cuando se inició el proceso, el nuevo fiscal iba a estar 2 años, después nada más 18 meses. En la actualidad creo que nada más le queda 13 meses al que nombren para que ocupe el puesto. Al final, ¿no será que llegará a tomar posesión y tendrá que entregar cuentas nuevamente el mismo día? Porque no vemos que el Senado de la República cumpla con su obligación de responderle a la sociedad nombrando ese fiscal. Es necesario que en la República Mexicana se persiga este delito. Y los finalistas, por ejemplo, el doctor Manuel Ayibis Pelayo, que fue expresidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que asumió también la postura para manejar esto de la anticorrupción, pues lo tienen también ahí congelados indefinidos, ¿no? Hay personajes realmente probos como para tomar la decisión y no vemos en el Senado que haya la voluntad de hacerlo. ¿Tú crees que esto pueda suceder antes de que termine el sexenio? Yo espero que sí, Eduardo. Yo espero que sí, por el bien de México, por el bien de los mexicanos y por la que haya un poquito de decencia en el Senado de la República. Y te lo comento, ¿por qué, Eduardo? Porque de ahí la importancia del tema de la Fiscalía Anticorrupción. Yo creo que también es importante destacar que a la fecha, Eduardo, se han fincado responsabilidades legales a distintos exgobernadores, de los cuales, además de los 2 casos de los últimos días, o de los 2 últimos, ya hay en prisión, como tú bien sabes, está Andrés Granier en Tabasco, Jesús Reina de Michoacán, Mario Villanueva Madrid en Quintana Roo, allá en mi estado vecino. Pero esos no se dieron en ese sexenio, senador. Sí, en ese sexenio nada más hemos visto impunidad e impunidad. ¿Te parecería, senador Daniel Ávila Ruiz, que nos emplacemos en esta mesa de trabajo, nos damos más tiempo y ahondamos en el tema? Por supuesto, Eduardo. Yo estoy en la mejor disposición de que haya un periodo extraordinario de sesiones aquí en el Senado para destrabar y la designación del fiscal anticorrupción. Yo creo que después de las elecciones del 4 de junio que hay en el Estado de México, en Nayarit, en Coahuila y en Veracruz, pudiese estarse dando un periodo extraordinario de sesiones para nombrar al fiscal anticorrupción en el Senado de la República. Sí, y si no se da, senador, yo te pediría que nos permitas ponerle nombre y apellido a esos senadores que no están cumpliendo, porque también por omisión se comete delito y se comete corrupción. Es totalmente de acuerdo, Eduardo. Yo espero de verdad que ya a la brevedad se nombre por parte del Senado a este nuevo fiscal anticorrupción, bueno, el primer fiscal anticorrupción según la nueva ley, ¿no? Pues te agradezco infinitamente, senador Daniel Ávila Ruiz, el que nos haya tomado la llamada. Un gusto dar un saludo a todo tu auditorio. Pues ahí tienen ustedes. Simplemente esto camina, pero camina muy lento. Ojalá que antes de que termine el sexenio haya quien persiga al Ejecutivo, ¿no? Por la comisión de estos tantos delitos de corrupción. Ya tenemos aquí en la mesa de trabajo y agradecemos muchísimo a la maestra Consuelo Mendoza. Ella es presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia. El que nos acompañes unos minutitos, aunque sea, te pedía el día de hoy, y podamos la próxima semana ahondar en este tema, que es la participación de los padres de familia en materia de educación. El modelo educativo contempla la participación de los padres de familia. ¿Qué ha sucedido? Sí, Eduardo, bueno, realmente es un tema muy importante. Los padres de familia históricamente no estábamos dentro del sistema educativo considerados hasta esta nueva reforma educativa, y por un trabajo que hizo la Unión Nacional de Padres de Familia, que hoy en este año cumple 100 años representando a los padres de familia en México, se ha logrado que estén insertados dentro de la reforma educativa y, por supuesto, con un papel importante en el modelo educativo para lograr la calidad de educación. Mira, Consuelo, yo te voy a convocar la próxima semana, que nos regales por lo menos una media hora para que podamos platicar de qué es lo que hace falta hacer y qué es lo que se está haciendo. En las instituciones, en la Secretaría de Educación Pública, brevemente que me digas, ¿tú consideras que se están haciendo bien las cosas o se podrían mejorar? Yo creo que hay mucho que mejorar. En los países más desarrollados se ha comprobado que la participación de los padres de familia en la escuela es vital para lograr la calidad de educación, y es algo que todavía carecemos en un muy grande grado en México. Pues vamos a platicar la próxima semana, están ustedes pendientes. ¿Te parece bien el día jueves? Nos convocamos la próxima semana, Consuelo, para que ahondemos en este tema. Con mucho gusto, Eduardo, aquí estaremos. Mire, nos han vendido que la reforma educativa, que aprender a aprender, que ya no hay que memorizar. Bueno, esto ya se venía haciendo desde hace aproximadamente 30 años. Sin embargo, atole con el dedo. Vamos a ahondar con Consuelo Mendoza en este tema el próximo jueves. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Los invito a que lean el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio, y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Eso en la Biblia se dice que es eso. Misa dominical, domingos 2 de la tarde, hora del centro. ¿Sabías que? ¿Sabías que millones de árboles son plantados accidentalmente por ardillas? Estas entierran sus nueces y no recuerdan dónde. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Sabías que? ¿Sabías que a las 11 semanas de gestación se determina si un ser humano será diestro o zurdo? Grupo Fórmula. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a www.gob.mx/cómo le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago?